ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Bienvenidos a Noticias de Abajo, nosotros somos alérgicos a la opresión, amantes de la libertad y pues justo de eso se trata este noti, de hacer añicos todas las causas represivas y florecer aquellas que nos hacen cada vez más libres, más felices, más amorosos. Pues no se diga más, yo soy Krista y con un gran amor junto con otros colectivos de medios y medidas libres, estamos aquí en Noticias de Abajo para servirles en esta causa. Sean todas y todos bienvenidos a una edición más de Noticias de Abajo, Noticias de los Medios Libres. Sean bienvenidos a este resumen de noticias de los temas relevantes que hemos encontrado esta semana para compartírselos también desde portales, compañeras, compañeros que hacen medios libres, independientes, autónomos o como se llamen, preocupados por pues la verdad, por la justicia. Y bueno, pues sin más, vamos a iniciar. De este lado se encuentra su amigo Evo. Pues vámonos con el menú informativo, que son las breves y el resumen de lo que tendremos a lo largo de todo el programa. Buenas tardes, buenos días y buenas noches desde donde quiera que nos estén escuchando. Esperemos que esta información llene sus oídos de indignación y de ahí pasen a la acción. Esto es Noticias de Abajo, un proyecto libre e independiente. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. Bueno, y en Chile nuevamente tenemos la noticia de un compañero comunero asesinado, un güey chafe, el güey chafe Pablo Marchant Gutiérrez. Y bueno, esta es la información que nos comparten diferentes medios de las redes, en la que, bueno, recogemos un poco de lo más importante y también les compartimos un comunicado. Bueno, y en Chile nuevamente tenemos la noticia de un compañero comunero asesinado, un güey chafe, el güey chafe Pablo Marchant Gutiérrez. Y bueno, esta es la información que nos comparten diferentes medios de las redes, en la que, bueno, recogemos un poco de lo más importante y también les compartimos un comunicado. También vamos a tener información de Munda Capucha, nuestras compañeras y compañeros y compañeroas zapatistas de la Comisión 421 ya llegaron a Francia. Pues recorrieron varios puntos del Estado español y nuestros compañeros de Radio Zapatista nos dan los pormenores de la cobertura, tanto del Estado español, los lugares a donde pasaron, a Valencia, a Madrid, en fin, a varios de esos lugares, y también pues nos comparten audios, la crónica de cómo fue pues la visita, por ejemplo, en Mérida, allá en el Estado español, en Valencia, en Madrid, entre muchos otros. Y bueno, también ahora su arribo a Francia, que bueno, pues le titulan de hecho el post como la invasión zapatista comienza, en francés la invasión zapatiste comencé. Y bueno, les vamos a traer información de los colectivos que han llegado y que están recibiendo esta caravana, como nuestros compañeros de los chalecos amarillos, los huertos obreros de Jardín de Fendré, en fin, muchos colectivos que ya les estaremos platicando en la nota más adelante. Y bueno, desde Panamá nos comparten el boletín ecológico de Radio Temblor, que en esta ocasión nos platican acerca del desalojo de familias indígenas de Tabasara y de las organizaciones socioambientales que mantienen una lucha contra los proyectos mineros que están amenazando el territorio allá en Panamá. Y bueno, pues también hace unas horas en redes sociales se ha hecho público un video donde pues son desalojados, desalojadas nuestras compañeras y compañeros de la comunidad Nakbe allá en Panamá. Y bueno, Nagabe Bugle, como se pronuncia esta etnia indígena, que el 13 de julio invadió nuevamente un territorio ancestral de los pueblos. Bueno, ya le estaremos platicando más adelante y con información de Avispa Media acerca de este desalojo. Banda, y pues en este menú informativo les venimos ofreciendo, les vamos a servir Cuba, que caigan las mentiras, que vivan las libertades. Y bueno, es que la banda de Cuba ha dado una de qué hablar en estos días, y pues asumamos que el gobierno capitalista de Estados Unidos pues ha tratado de echarle tierra a Cuba aprovechándose de los acontecimientos recientes. Y sin embargo, no podemos descartar las demandas legítimas que como pueblo tienen los habitantes y la necesidad de hacerse escuchar. Entonces, pues bueno, no se pierdan la siguiente nota de Cuba cuando venga. Y pues bueno, viva Cuba Libre, y seguimos en este menú. Y bueno, también tenemos algunos comentarios sobre pues lo que pasó estos días en Cuba, donde pues se dieron manifestaciones en las calles de Cuba, y pues ahí hay varias pues como informaciones que dirigen a que, bueno, pues hay toda una campaña por parte de Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, pues en contra de Cuba. Y sin duda hay varias cosas que criticar o que se pueden mejorar del régimen cubano, sin duda, y que sin duda también se ha agrandado esta crisis económica, seguramente hasta política, en esta isla. Pero bueno, les tenemos también los datos de cómo se estuvo operando desde afuera esta campaña llamada SOS Cuba. Así que bueno, pues les vamos a tener ahí un breviario de este tema, y vamos con las notas desde el ombligo del monstruo. En nacionales, en Chiapas tenemos la crisis humanitaria que está ahorita atravesando ciertas regiones de Chiapas, sobre todo en Pentaljó, donde el terrorismo de Estado se ha impuesto a través del narcogobierno. Vamos a tener una lectura de diferentes medios también sobre la situación que se está viviendo en Chiapas. También les tenemos en este menú informativo, pues, México, carretera Nuevo León, los estragos de la impunidad. Al menos 53 personas han desaparecido en la carretera este año. Es una nota que nos comparte vamos a abordarles una nota que nos comparte Sonadox. Y pues, vamos a darle, pues. Vamos a tener también información acerca de los normalistas de Mactumaxá, que están instalados en plantón en la Ciudad de México. Y bueno, pues ellos continúan la campaña de denuncia de la represión de la que han sido víctimas ahí en Chiapas por defender la educación, y de las atrocidades que se están viviendo en el estado, que ya nos lo platicará más adelante Mijail, así como también la exigencia de libertad absoluta de las y los normalistas de Mactumaxá, los 95 compañeras y compañeros que fueron detenidos de manera brutal, que fueron acosados sexualmente y que en lugar de dejarlos libres el gobierno y pedirles una disculpa por esa forma tan nefasta de tratar a los estudiantes normalistas, no, por el contrario, los mantiene en proceso penal, los mantiene que tienen que ir a estar firmando y en calidad todavía de acusados, de no sabemos, bueno, los acusa de motín, pero pues nosotros sabemos que solamente es una artimaña política para intentar frenar su lucha justa. Les tendremos información. También les tenemos otra nota. Se cumplen 50 días de huelga de hambre de los indígenas de El Osochitlán, Oaxaca, que exigen la libertad de los presos políticos. Y bueno, pues familiares, hijas, hijos, hermanos, esposos, que se han dado a esta tarea de instalarse en plantón frente a pues oficinas judiciales para exigir la libertad de sus familiares, y que los que pues se han ido a huelga de hambre, la que lleva más días, lleva 50 días en huelga de hambre, una situación extrema y lamentable. Bueno, entonces vamos a tenerles información más adelante de este, de esta huelga y de este plantón. Ya en plan ombligo del monstruo también les tenemos una nota de Guadalajara. Las que defienden a las niñas, pues, las que defienden indirectamente a pederastas. Y pues en esta nota hacemos este énfasis en las feministas, que vendrían siendo las que defienden a las niñas y las mamás de las niñas, pero también a las llamadas Ateneas, que no son otras que las granaderas, nada más que les cambiaron el nombre en este gobierno porque según esto pues ya no existe el cuerpo de granaderos y granaderas. En fin, reprimieron a las feministas en el marco de estar defendiendo a las feministas a niñas víctimas de abuso. Les tenemos una nota súper importante, súper bella, de compañeras trans de la delegación Iztapalapa de la Ciudad de México. Con ayuda mutua, el comedor trans para personas con VIH y en situación de calle destruye prejuicios y enlaza las diversidades. La gran labor de un grupo de mujeres trans para apoyar a quien más lo requiera. Pues bueno, ojalá de verdad le pongan mucha atención, que está una nota preciosa. Y bueno, pues ese sería el menú informativo. Vámonos con un corte musical y les recordamos que nos pueden encontrar en noticiasdeabajoml.wordpress.com y también en el YouTube como Noticias de Abajo ML, en el Facebook también como Noticias de Abajo ML, en el Twitter como De Abajo ML, y también estamos en las redes libres, a las cuales las invitamos a que las conozcan, a que se cambien a ellas y que pues construyamos autonomía también digital. Y bueno, estamos en diasp.org, ahí estamos como Noticias de Abajo también, y en mastodon.social, donde tenemos una cuenta de Mastodon, y bueno, pues ahí nos pueden encontrar, también ahí nos pueden mandar sus comentarios, su información. Les agradecemos a todas las radios que nos retransmiten y a todas las personas que hacen comunicación desde abajo y las cuales nutren pues este contenido, y también a quienes repostean este programa. En esta ocasión un saludo especial a nuestras compañeras y compañeros de Radio Alegría Libertaria, quien pues también han reposteado varias de las notas que hemos compartido acá desde el noticiero, y bueno, pues nuestro abrazo solidario para todas ellas y ellos. Vámonos con esta rola y continuamos con la información. ML Noticias de Abajo. ML Rompiendo Fronteras. ML y honor de Vesta. Pongámosle mucha atención. Sentimiento, la tierra hizo flora. De los ríos somos custodios ancestrales del pueblo lenca, resguardados además por los espíritus de las niñas, que nos enseñan que dar la vida de múltiples formas por la defensa de los ríos es dar la vida para el bien de la humanidad y de este planeta. Es la consigna de cada ser que aboga, clamando por justicia, justicia que demora, que algún día de llegar, todo tiene que cambiar por tu legado inmortal. Oh, Beta, tu voz y tu luz nunca se apagará. Y en cada corazón que lucha vivirás. Podrán tomar tu cuerpo, pero tu alma sigue viva. Oh, Berta, tu voz y tu luz nunca se apagarán. Y en cada corazón que lucha vivirás. Podrán tomar tu cuerpo, pero tu alma sigue viva en tu bella esperanza. Siempre vivirá nuestra esperanza. Nadie puede callar la voz de Río Blanco. El río te extraña, su voz que en cada hoja. Gente te añora. ML Noticias de Abajo. ML Rompiendo Fronteras. Chile. Carabineros en defensa de latifundios asesinan a huichafe Pablo Marchand Gutiérrez. El huichafe Pablo Marchand Gutiérrez, de 29 años de edad, fue asesinado el viernes 9 de julio, pasadas las 17:30 horas, en las cercanías del fundo Santana, actualmente en invasión por Forestal Mininco, perteneciente al grupo económico encabezado por Eliodoro Mate, en el sector de Casa de Piedra de la comuna Carahue. El huichafe Pablo Marchand participaba en una acción de sabotaje contra la forestal destruyendo maquinaria extractivista, donde habría sido disparado a una distancia de 3 metros por carabineros, los cuales no contaban con su cámara corporal, por lo que no hay más registro que las declaraciones de estos. Luego del asesinato, la policía militarizada se desplegó en la zona, realizando un gigantesco operativo, con el apoyo de tanquetas y vehículos anfibios. Además, llegaron al sector efectivos de la PDI y un fiscal. También se denunció por redes sociales que carabineros a cargo del capitán Cristian Zurita abrieron fuego en contra de comuneras y comuneros sin importarles la presencia de niñas y niños, impidiendo que estas y estos fueran a retirar el cuerpo del fallecido e hiriendo a algunas y algunos de ellos. La información que emanó en un primer momento de carabineros fue que el comunero muerto en cuestión era hijo de Héctor Laitul, quien es el líder de la Coordinadora de Comunidades en Conflicto, Arauco Malleco. Sin embargo, esta misma información fue desmentida por el mismo Laitul al reconocer el cuerpo y percatarse de que pertenecía a un destacado huaychafe, Pablo Marchand. Al respecto, Marcelo Catrilanca, padre de Camilo Catrilanca, declaró: "Una vez más el gobierno de Piñera ha querido asesinar a un joven, pero siempre pensando que iba a asesinar al hijo de Héctor Laitul. No hay que olvidar que aquí también trabaja el servicio de inteligencia para poder amedrentar a la gente, pero creo que se equivocaron". Este manejo de la información por parte de Carabineros deja entrever su necesidad de golpear a las organizaciones que se resisten a las políticas de destrucción de su territorio ancestral. Las circunstancias alrededor de su muerte siguen sin aclararse. La información que ha presentado Carabineros ha sido contradictoria y no se puede descartar un montaje por parte de las fuerzas del Estado que protegen los intereses de los latifundistas. Una verdad es clara, la autodefensa indígena, al igual que la preservación de su hábitat y ecosistema que sustenta su cultura, son un derecho que el Estado chileno ha negado y violentado sistemáticamente. Las plantaciones que han invadido la nación mapuche destruyen el bosque nativo, alteran el ecosistema y la biodiversidad, generando incalculables daños socioambientales. Dejarlos a merced de los intereses del Estado y los intereses capitalistas sería entregar una parte importante de su identidad. La necesidad de resistir a un ataque que lleva más de 40 años en su territorio es una respuesta lógica y que se mantendrá mientras las condiciones de despojo y deterioro se mantengan. Esperemos que la sociedad chilena e internacional se manifieste por un cambio que termine con la colonización del territorio mapuche y que la nueva constituyente opte por reparar los daños causados a la nación mapuche. Y bueno, este es un poco de la información que recogemos de diferentes redes. También en Huerquen Noticias hay un comunicado que vamos a leer y dice: "Las comunidades mapuche en resistencia de Maleco nos dirigimos a nuestro pueblo mapuche, a los chilenos conscientes que solidarizan con nuestra lucha, para manifestar nuestro rechazo al cobarde y repudiable asesinato del huaychafe Pablo Marchand Gutiérrez por parte de los agentes represivos del Estado de Chile. Las comunidades mapuche en resistencia de Maleco queremos hacer llegar nuestras condolencias y solidaridad con la familia del huaychafe Pablo Marchand Gutiérrez, hacer también extensible nuestra solidaridad a su organización mapuche, Coordinadora Arauco Malleco, CAM, ante este difícil y lamentable momento que les ha tocado vivir como consecuencia de la brutal y cobarde acción de Carabineros, quienes, al juzgar por sus declaraciones emitidas ante el Ministerio Público, no le dieron la oportunidad de vivir al Peñi Pablo Marchand, lo ejecutaron de forma vil y sádica. Responsabilizamos directamente al Estado de Chile y su gobierno de turno por instalar en nuestro territorio un clima de confrontación y beligerancia, amparando asimismo la cacería y el ajusticiamiento extrajudicial por medio de policías racistas, serviles mercenarios de las empresas forestales asentadas en territorio mapuche. Valoramos profundamente la muestra de convicción y valentía del huaychafe Pablo Marchand y respaldamos plenamente las acciones directas de sabotaje de la coordinadora Arauco Malleco CAM contra las empresas forestales y las grandes expresiones capitalistas en territorio mapuche. En consecuencia, lo anterior, instamos a que continúen en su línea política, ya que representan una expresión legítima y válida dentro del movimiento de liberación nacional mapuche. Ante la arremetida violenta del enemigo, es consecuente buscar afirmar nuestra hermandad como pueblo mapuche para afrontar juntos el desafío del mañana, desde distintos puntos de esta gran lucha hasta donde nos empuje la convergencia de nuestro destino libertario y la necesidad de reconstruir nuestra nación independiente como pueblo mapuche. Cabe hacer presente que reivindicaremos al huaychafe Pablo Marchand Rodríguez por su conciencia en el huaychan como mártir de nuestro pueblo mapuche, como se hace con los mapuche que han caído defendiendo nuestra causa, como levantamos la voz por la libertad y justicia de los prisioneros políticos mapuche. Esperamos que la justicia revolucionaria mapuche llegue y busque al responsable de su asesinato. Libertad a los prisioneros políticos mapuches. Fuera las empresas forestales del territorio mapuche. Comunican comunidades mapuche en resistencia de Maleco, Hualmapu, Maleco, 12 de julio del 2021. Y bueno, esta información, toda la que se vertió en esta nota, es de la ANRED, del Desconcierto, Radio Curruf, Avispa Media y Huerquen Noticias. Ya no solo español, yo quiero llorar. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. Bueno, pues los zapatistas llegaron a Europa, ya llevan ya sus semanas caminándole allá en esta, en ese lado del mar. Y bueno, pues su travesía por el Estado español pues se dio por muchos lados. Llegaron a tierras de Extremadura. Me recordarán que les habíamos platicado acerca de estas fotos del desembarco en el puerto de Vigo, allá en Galicia. Y bueno, de ahí los compañeros declararon que Europa ahora ya tenía un nuevo nombre, que se llamaba Slumilkakemkok, tierra insumisa o tierra que no se resigna y que no desmaya. Y bueno, pues la comisión de Carolina, Bernal, Jimena, Marijose, Yuli, Lupita y Felipe, el escuadrón 421 del STLN, navegaron 7 semanas por el mar para llegar al Estado español. Y bueno, se espera la llegada de más compañeros que van a llegar por aire. Hay datos que ya se han filtrado de más de 150 zapatistas que se dirigen a Europa en las próximas semanas vía aérea, junto con el Congreso Nacional Indígena, una comisión también amplia del CNI que ya les estaremos platicando. Pues llegaron a Mérida y pues ahí hubo plática, charla y bueno, pues ahí nos comparten nuestras compañeras y compañeros de Radio Zapatista pues acerca de estas visitas que tuvo no solamente en Mérida sino en todos los lugares del Estado español y Francia, y nos comparten audios. Vamos a poner algunos de ellos, obviamente por el tiempo no podemos poner todos, pero los invitamos a que revisen la página de radiozapatista.org, donde tienen una cobertura de lo mejor, de lo mejorcito que podemos encontrar de coberturas del recorrido zapatista allá en Europa. Y también pues lo acompañan con fotos, con audios, con muchas ligas también de los compas de por allá que están sacando su gráfica, que están compartiendo sus luchas. También fueron a Madrid, donde les dijeron lo siguiente. Desde la recién bautizada por vosotras mismas, tierra insumisa, no más Europa, no más la Europa fortaleza. Nos habéis dado un regalo nada más llegar, porque renombrar las cosas nos permite nuevos imaginarios, nuevos mundos y nos brinda nuevos marcos para pensar. Queremos darles la bienvenida, compartirles la emoción que tenemos de tenerlas aquí. La lucha zapatista y del STLN ha sido siempre un rayo de luz que nos va guiando, con su hacer, con los 7 principios zapatistas y a nosotras especialmente con la ley revolucionaria de mujeres. Eso nos ha cambiado la vida. Nosotros somos los represaliados, los presos que luchamos contra la dictadura franquista, que seguimos luchando contra la dictadura franquista porque hoy está nuevamente presente en nuestras instituciones políticas, por desgracia. Nunca ha estado fuera, pero hoy lo tenemos con más visión. En esa periferia en la que se nos expulsa y donde nosotras siempre queremos estar, ser y hacer, de otros modos, muchos más bellos, al abrazo de gente solidaria y peleona que hacen latir el corazón del suelo de esta ciudad que habitamos para alterar el orden, romper sus esquemas y a la par por los nuestros desarrollando vivencias desde la autogestión. Nosotras gritamos, pataleamos, empujando con nuestros cuerpos e identidades disidentes a la norma, y cada vez que la arrinconamos nos sentimos más libres, más bellas y más dignas. La revolución zapatista nos despertó para recordar que lo político no está arriba sino con los de abajo, porque solo desde abajo se puede construir la diversidad, y la diversidad no puede existir más que en la autonomía. La revolución zapatista ha significado y significa una hermosa y valiosísima herencia de las que todas hemos aprendido su valor y su riqueza, y que nos servirá como guía a futuro. Bienvenidas a España, bienvenidas a Madrid, gracias por traer vuestro mundo a nuestro mundo. Y bueno, de Madrid siguieron visitando a otros colectivos que, bueno, pues compartieron sus voces, sus dolores. Se hablaron de todos los temas. Yo creo que no hay uno que esté fuera: de la gentrificación, de Kurdistán, de la guerra, de la diversidad sexual, de la defensa del territorio, de los transgénicos, en fin, un objetivo que es el juntar las luchas de abajo, las muchas causas que somos, pues parece que ha sido una de las objetivos que se están cumpliendo ya en esta, en este recorrido. También llegaron a Valencia, donde esto fue lo que dijeron. La humanitat unida per la vida que caminem llargues nits. Seguim i seguirem alimentant l'esperança. Seguim i seguirem intentant sembrar un món millor, un món que tenim als nostres cors, un món sense por i de digna ràbia. Estem feliços de trobar complicitat en la construcció d'un món on capinen tots els mons. Huyacanacas, gilatanacas, zapatistas. Hoy les recibimos con dolor. Hermanos, hermanas, hermanes zapatistas, hoy les recibimos con rabia. En esta tierra indolente resistimos y no podemos más que invitarles a nuestra resistencia. Honramos que quieran conocer las resistencias migrantes de este continente y de esta tierra. Les invitamos a conocernos y a crecer en ese tejido de resistencia y comunidad. ¡Jayaya y las mujeres que luchan! ¡Fuego al orden colonial! ¡Uka hachauru jutaskiwai! Decir que la propuesta de la gira por la vida creo que es lo más necesario y inmediato que necesita este mundo, esta sociedad que está en cáncer podrido, y tenemos que remover toda la mierda para que salga y de alguna manera generar esas semillas de esperanza para un futuro mejor, que estamos seguros que es el mensaje que ustedes nos traen. Gracias. Os agradecemos vuestra visita y os acogemos con los brazos abiertos, con las orejas abiertas, con los oídos y el coro el corazón abierto. La clave es estar juntos. Salud, dignidad, vida y rebeldía. Y bueno, pues así también siguieron su caminar, llegaron a Barcelona. Ahí también hay varios videos, fotografías de esta gira ya tomada en la Plaza de Cataluña, en Barcelona. Pues como todos ustedes saben, el Estado español, nosotros le decimos Estado español, porque sabemos que dentro de él, como el Estado mexicano, adentro de él hay muchos otros pueblos que no se reconocen necesariamente dentro de una entidad nacional como podría ser España o podría ser México. Por ejemplo, Cataluña desde hace muchos años ha luchado por su independencia y pues es una forma de reconocerle esa diversidad, esa diferencia a los pueblos que están dentro del Estado español, a las naciones, a las culturas, como es el caso de Cataluña, pero también del País Vasco, entre muchos otros, que bueno, pues así les damos ese reconocimiento diciendo el Estado español y no el Reino de España o España en general. Eso fue su recorrido por el Estado español y pues llegaron al Estado francés o a las Francias. También ahí podríamos hablar de muchos grupos que también reivindican otras culturas adentro de lo que se le llama el territorio francés. Pero bueno, nuestros compañeros también, pues hay ya medios libres que están siguiendo el recorrido, como es el caso de Radio Zapatista. Y también hay videastas, como por ejemplo Ricardo del Conde, que un compañero de toda la vida de medios libres y que ahora anda por allá. Y también se han dado la tarea de compartirnos lo que está pasando en esta primera visita con las comunidades francesas. En un acto festivo de bienvenida que duró 3 horas, el Escuadrón 421 tomó la palabra para presentarse, saludar y agradecer a las colectivas de la región parisina que están organizadas abajo y a la izquierda. Después de la entonación del himno zapatista, la delegación marítima escuchó y registró las intervenciones de distintas luchadoras, la Asamblea Local de Montreux y la Coordinación de Francia, la Red de Ayuda Mutua, Verdad y Justicia con los familiares víctimas de violencia del Estado, quienes nombraron una larga lista de muertos por racismo de Estado, encabezada por Samir Flores y cerrada por Clement víctima del crimen fascista, los colectivos de Sin Papeles, los Chalecos Amarillos y los Huertos Obreros, el Jardín a Defender o las HATS de Albert Villiers. Y bueno, los invitamos, les recordamos que visiten la página de radiozapatista.org. Claro, la de Enlace Zapatista no puede faltar, pero de cobertura de medios libres, pues ahorita se está llevando un 10, es más, le vamos a poner un 11 de la pura emoción que nos da revisar esta página, por la cobertura de la travesía por la vida ahí en Europa de las comisiones zapatistas que ya llegaron y que están por llegar. Así que bueno, pues vámonos con más información y continuamos. Pues ahora vamos a Panamá, donde Radio Temblor nos comparte su boletín ecológico, que bueno, pues en esta ocasión nos habla acerca de pues esta problemática que se está viviendo con pues la lucha contra la minería, una minería que se quiere imponer de manera brutal y salvaje, sin respetar pues el derecho de los pueblos. Y pues ellos nos dicen que a 2 años de la gestión del presidente Laurentino Cortizo, pues la realidad que vive el istmo panameño ha sido un revés en distintos sectores sociales. La desigualdad social ha crecido más que la economía pronosticada por expertos. Los escándalos de la corrupción son el plato de comida de cada día, una población azotada por el desempleo y la arremetida de una economía a punta de reformas e instituciones como la Caja del Seguro Social y la institucionalización del extractivismo minero como respuesta para dichos males. Una situación muy lamentable. Y bueno, vamos a escuchar el boletín ecológico y regresamos con ustedes para continuar con otra nota de Panamá. Este es el Boletín Ecológico de Panamá número 138 de la primera quincena de julio del 2021, emitido por Radio Temblor, medio alternativo de las indígenas en el Tabasará. Organizaciones socioambientales mantienen lucha ante el sector minero. Desalojan a familias indígenas en el Tabasará. Decenas de familias indígenas Nové Buglé fueron desalojadas de los predios de la entrada a la hidroeléctrica Barro Blanco sobre el río Tabasará. El desalojo se dio el pasado martes 13 de julio bajo un fuerte contingente de agentes antidisturbios y maquinarias que destruyeron casas y el templo de la congregación Mamatata. Ahora sin tierras y sin hogares y sin atención quedan a la deriva los afectados indígenas. Organizaciones socioambientales mantienen lucha ante el sector minero. Transcurrido casi 2 meses del anuncio del Ministerio de Comercio e Industria, MICI, de reactivar la economía post-pandemia a través de la minería, distintas organizaciones de carácter ambiental y social mantienen las acciones legales y de protestas a nivel nacional, pero también han surgido oposición a la minería a autoridades locales, como el caso de los distritos de Santa Fe y San Francisco en la provincia de Veraguas, quienes aprobaron una resolución en rechazo a la apertura del proyecto minero Remance, un proyecto que representó fracaso, contaminación y retroceso para el bienestar social de las comunidades aledañas a inicio de la década del 90. Estas y otras noticias las puedes encontrar en nuestro portal virtual www.radiotemblor.org y sus redes sociales digitales. Este fue el Boletín Ecológico de Panamá número 138 de la primera quincena de julio del 2021. Soy Olmedo Carrasquilla Águila de Radio Temblor, medio alternativo del colectivo Voces Ecológicas COVEC de Panamá. Radio Temblor Internacional, plataforma de convergencia de medios libres, autónomos, comunitarios, alternativos y aliados. Y pues la banda de Cuba ha dado mucho de qué hablar los últimos días, han salido notas bastante polémicas y aquí desde Noticias de Abajo y simplemente con información que se tiene y de las experiencias, pues nos gustaría compartirles el siguiente petit de opinión. Y pues sí, efectivamente el gobierno capitalista de los Estados Unidos ha mantenido un bloqueo fuerte con Cuba. Ha salido perjudicado a muchas personas en esta isla privándolas de artículos útiles para la vida de los seres humanos, y exigimos que esto acabe. También estamos conscientes de que, bueno, Cuba es un país que se caracteriza, con toda la mala reputación que le quieren hacer, por tener un índice de desnutrición nulo, uno de los mejores sistemas de salud del mundo y el más accesible para la gente que en ella habita. También un índice de violencia sumamente bajo. Afortunadamente, el riesgo de que alguien haga una violación cruel a los derechos humanos de alguien más en Cuba es muy escaso. Qué bien que mal, todos y todas tienen una vivienda. No hay niños y niñas en situación de calle, que es uno de los países que pues se ha opuesto a uno de los gobiernos más poderosos y tiránicos del mundo, el de Estados Unidos. Y con todo y eso, sabemos que no es un gobierno exento de errores y que las personas tienen todo el derecho de manifestar su inconformidad, con el riesgo, penosamente, de que el capitalismo ocupe sus dignas demandas para hacer una campaña anti-Cuba, anti-ideales revolucionarios. Entonces, desde acá, desde Noticias de Abajo, pues sabemos que vivir en un control militar no está chido, pero sabemos que el mundo entero y el mundo capitalista está lleno de militares bastante tiránicos, que entonces, que si vamos a hablar de una pequeña nación para criticarla por eso, pues habría que señalar a nuestros propios asquerosos militares, que en el caso de Estados Unidos incluso exportan guerras. También sabemos que penosamente en Cuba se padecen clases sociales también. Pero en ese caso, y para hacer la crítica desde afuera, tendríamos que ver a nuestros propios gobiernos, donde sí tenemos niños en situación de calle. Sí tenemos gente muriendo de anemia por desnutrición. Por consiguiente, aquí en Noticias de Abajo mandamos un abrazo a toda la gente cubana que quiere exigir algo bueno. Y mandamos a volar muy muy lejos, a freír espárragos, a los gobiernos tiránicos, a los medios vendidos, que intentan echar por tierra, intentan echar a la basura un gran esfuerzo revolucionario que se lleva haciendo gracias a la gente que, por supuesto, que no quiere perder su educación gratuita, que por supuesto que no quiere perder su derecho a un hospital sin necesidad de pagar una fortuna, que por supuesto que no quiere vivir en un país más violento, que simplemente quiere ayudar a su pueblo. Besos, banda de Cuba. Noticias de Abajo está con ustedes. Y bueno, ya para ir cerrando el bloque de Rompiendo Fronteras, bueno, pues el tema de Cuba es un tema pues que hoy se ha tocado mucho en varios medios de comunicación. Y bueno, pues lo que trascendió es que hubo manifestaciones en las calles de Cuba, en varios puntos de la isla, principalmente en San Antonio de los Baños. Y bueno, de ahí hubo toda una campaña mediática, tanto llamando a seguir estas protestas, como también a denostar, a atacar al gobierno de Cuba. Lamentablemente en Cuba sí hay una situación pues de desabasto, de altos costos de la comida, también hay una situación de precariedad debido a 60 años de un bloqueo económico, un bloqueo que implica muchísimas cosas, o sea que cada cosa que ellos adquieren, un lápiz, un vaso, una libreta, ya a costar 50, 100 veces más de lo que el valor comercial a nivel mundial. Hay empresas que tienen prohibido trabajar para el pueblo cubano, para llevarles cosas, para venderles cosas, para comprarles cosas. Un bloqueo que ha costado muchísimo a una pequeña isla que, a pesar de todo ello, ha construido pues ejemplos de modelos educativos, de modelos de educación y de salud, de deporte, entre muchos otros. Ha sido pues un ejemplo para el mundo, una pequeña isla, a diferencia de todos los pueblos latinoamericanos, pues se ha desarrollado de una manera asombrosa, ¿no? Ahora el caso de la pandemia con su vacuna, con todo y que hoy en esta tercera ola de afectaciones, pues ellos también están resintiéndola. Y insistimos mucho de esto debido al hecho de que pues este bloqueo está impuesto en su país. Pero bueno, más allá de esto, lo que queríamos nosotros resaltar, hay un artículo que está circulando también en las redes, nosotros lo retomamos de Telesur y también en El Popular de Uruguay, y dice que hay detrás del SOS Cuba. Y bueno, nos habla acerca de un hilo que está en Twitter de Julián Macías Tobar, un hombre de España, quien ocupa pues esta investigación que él hace para hablar acerca de pues los intereses realmente que tuvieron este hashtag y cómo se empezó a dar desde fuera también este ataque contra el pueblo cubano. Él nos platica que el pasado 12 de julio publicó en la red social de Twitter el análisis del hashtag SOS Cuba, y el hashtag comenzó a ser utilizado el 5 de julio al SOS Matanza, luego del colapso del hospital de esa ciudad, que bueno, pues ha tenido pues récord de las muertes por COVID. Y también pues a partir de eso, la primera cuenta del uso de hashtag SOS Cuba relacionada con el COVID fue un video en el hospital de Matanzas, también con el colapso. Estos tweets pues fueron publicados en España, y en el tweet puso más de 1,000 tweets el día 10 y 11 de julio, y automatizó para que estos se retuitearan automáticamente cada 5 segundos. El analista encontró que una de las cuentas que más utilizó este hashtag es Agustín Antonetti. Él es miembro de una fundación Libertad de Argentina, una entidad privada sin fines de lucro que se dedica a la investigación y difusión de temas de políticas públicas. De acuerdo en su propio sitio web, él ha sido vinculado a pues grupos de ultraderecha ahí en Argentina, y bueno, pues a grupos negacionistas de diferentes países, y también como pues una persona que ha estado implicado en este uso de los bots en el Twitter. Lo que termina diciendo, dice el analista, menciona también la difusión de imágenes y videos manipulados que incluso llegan a los medios de comunicación tradicionales. La difusión de imágenes y videos manipulados que incluso llegan a medios de comunicación tradicionales, desde imágenes de los festejos argentinos en el obelisco de Buenos Aires, de movilizaciones en Egipto, de nicaragüenses rezando y hasta marchas en Cuba, que son en realidad en defensa de la revolución cubana. Incluso se ha utilizado una imagen de la llegada de Raúl Castro a la Cumbre del Alba hace 4 años para decir que el líder revolucionario huyó hacia Venezuela. Y bueno, pues ese es el mayor de los problemas, que seguramente hay muchos problemas en Cuba y seguramente habrá muchas cosas hasta que platicar de sus pros y contras, de las experiencias que han tenido todos los sectores que han luchado por el bien de Cuba. El problema es que sumarnos en medio de esta campaña de derecha que está atacando a Cuba, pues no se nos hace justo ni chido. Y el hecho mismo de que Estados Unidos, uno de los mayores agresores, pues es el principal problema de Cuba. O sea, realmente si levantasen el bloqueo económico, tal vez no se solucionan los problemas políticos del país, pero la cuestión alimenticia, el desarrollo que podrían alcanzar, imagínense si con nada de dinero han hecho vacunas gratis, han descubierto las curas para varios cánceres, han dado medicina gratuita a miles y miles de personas en todo el mundo. ¿Se imagina qué sería sin bloqueo? Eso es algo que tenemos que tomar en cuenta, y nuestra primera demanda es alto al bloqueo económico de Estados Unidos contra Cuba, alto al bloqueo económico de Estados Unidos en contra de cualquier país del mundo. Basta de que Estados Unidos sea el polizonte global

adyacentes, aunque sea una vez, han sido víctimas de algo o de alguien. Fue Randy Agosto, reportando desde el planeta Mierda, Mierda, Mierda, Mierda, Mierda. Y en nacionales tenemos Chiapas, crisis humanitaria en Chiapas es instaurada por narcopolíticos. Desde hace años se viene denunciando el terror que se ha instaurado como una política de gobierno en diferentes partes de Chiapas. La narcopolítica que ha desbordado en diferentes puntos de la región, donde se cuentan miles de desplazados y asesinados con la total inacción de las fuerzas del gobierno para procurar justicia o tan siquiera la vida. En entrevista para medios locales, Marcelo Pérez Pérez, párroco de Simojobel y director de la Pastoral Social de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, detalló que debido al activismo de Pérez López, los pobladores de Pentaljó le solicitaron su colaboración para realizar un llamado de auxilio a las autoridades estatales con la finalidad de detener el acoso y violencia de los grupos criminales. Por ello, el 26 de junio se entregó un documento a la Secretaría General de Gobierno del Estado de Chiapas, Victoria Cecilia Flores Pérez, donde se detalla la denuncia de los pobladores de Pentaljó, quienes señalan existen vínculos entre las autoridades municipales, tanto actuales como electas recientemente, con los grupos armados que participan en la distribución de drogas, venta de armas y otras actividades ilícitas. En la carta se denuncia a los responsables de los grupos armados y su relación con Raquel Trujillo Morales, recién electo para ocupar la presidencia municipal con el respaldo del Partido de la Revolución Democrática, PRD. Además, el documento señala que durante los últimos 3 años dichos grupos criminales son responsables por el asesinato de 11 personas, así como también por el desplazamiento de familias de más de 10 comunidades del municipio. 9 días después, Simón Pedro Pérez López fue asesinado. La muerte de Simón Pedro es consecuencia de la injusticia del narcoayuntamiento, del narcotráfico, del crimen organizado en Pentaljó, sentenció el párroco Marcelo Pérez durante la ceremonia de velación de su cuerpo. Tras el asesinato, la mañana de este miércoles 7 de julio se han registrado hechos violentos en múltiples puntos de Pentaljó. Reportes preliminares mencionaron el actuar de grupos con armas de grueso calibre y explosivos, quienes tomaron caminos además de catear viviendas en la cabecera municipal y en distintas comunidades del municipio. Mientras, en pronunciamiento difundido la tarde del mismo día, decenas de individuos y organizaciones nacionales e internacionales mencionaron que ante el vacío del Estado de Derecho, grupos de defensores de pueblo de Pentaljó protegen a sus familias ante agresiones del crimen organizado. Existe en Chiapas un alto riesgo por amenazas que han recibido por parte del crimen organizado el municipio de Pentaljó, incluyendo a integrantes de la sociedad civil Las Abejas de Actal. El Estado mexicano ha hecho caso omiso, tolerando y permitiendo la acción de la delincuencia organizada, lo que ha producido una escalada de violencia, poniendo en riesgo la vida y la integridad de las personas, quedando impune el grupo criminal. Actualmente son al menos 19 comunidades de los municipios de Pentaljó, Simojobel y Chenaljó, las cuales se encuentran en un nivel máximo de riesgo ante la operación del grupo criminal y por lo menos 2.000 tzotziles desplazados. Vamos a escuchar testimonios sobre lo que ha estado pasando desde las autodefensas que surgieron para contrarrestar a los criminales de la región en Chiapas hasta la diócesis de Pentaljó o Pentaló, que están trabajando por reconstruir el tejido social. ¿Cuántas gentes han matado? ¿Por qué digo así? Porque pertenezco a la parroquia de Pentaljó. Yo trabajo ahí porque yo soy candidato al diaconado. Yo digo la verdad, lo que es la verdad. Tienen razón la gente campesina, la gente pobre, tiene mucha paciencia, aguanta hasta dónde, pero desgraciadamente llega el momento, el pobre campesino, el pobre indígena, que ya no va, ya no aguanta, pues no hay de otro. Ojalá así también el gobierno federal, el gobierno estatal, ojalá que no se hace sordo con nuestras palabras, que escuche nuestra voz, que escuche la voz del pueblo, porque nosotros estamos diciendo lo que es la verdad. Hay un grupo sicario también que nos está matando también. Gente inocente también, sin defender también, y se van a ir a matar en su casa, en su comunidad, es todo lo que lo hacen también, y le quiten lo que le pertenece, su carro, su terreno, lo que hacen, le quitan también. Y nos estamos matando también militares, judiciales, guardias nacionales. No sé si lo han escuchado, acá por cerca hay un campamento también, militares, es mi testigo, porque también ellos también, no estamos contra con ellos. Noticias de abajo, cóctel informativo. Vamos con la siguiente nota que nos comparte la banda de Zona Dox. Es una nota que nos va a recordar otras que hemos dado respecto a cómo viven de violencia sexual los niños, niñas en México, en sus propias escuelas. Sin embargo, la nota también se enfoca en las activistas que al hacerles justicia en Guadalajara fueron reprimidas por el grupo de policías mujeres, las llamadas Ateneas, para este mal gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y pues, ¿cuál conciencia de género que decían tener, no? Y que les estaban impartiendo, pues la verdad es que agarran a niñas que están denunciando haber sido abusadas, ¿no? Bueno, en este caso agarraron a las activistas y las niñas pues son niñas pequeñas. Entonces pues vamos a darle. Detienen a feministas que protestan en Guadalajara para exigir justicia para niñas víctimas de violencia sexual en escuelas públicas de Jalisco. Este viernes 9 de junio fueron detenidas 10 mujeres jóvenes integrantes del Frente Feminista de Jalisco. Esto mientras protestaban a las afueras del edificio de la Secretaría de Educación ubicadas en la Avenida Alcalde 1351 en Guadalajara, Jalisco. Colectivas, las jóvenes habrían acudido para denunciar la falta de justicia en los casos de dos niñas víctimas de violencia sexual en una escuela primaria pública del municipio de Zapopan. La madre de Camila y Camila fueron testigas en el lugar de los hechos de los actos de represión y detención arbitraria por parte de los elementos de la policía estatal, integrantes del grupo Ateneas. El Frente Feminista de Jalisco denunció que 10 de sus compañeras fueron detenidas por elementos de seguridad del Estado, luego de manifestarse a las afueras de las instalaciones de la Secretaría de Educación ubicadas en la Avenida Alcalde en la ciudad de Guadalajara este viernes 9 de julio por la mañana. a través de una transmisión en vivo que compartieron en su perfil de Facebook, puede observarse a las mujeres demandando justicia para las niñas y niños que han sido víctimas de violencia sexual dentro de las escuelas públicas del estado. Secretaría de Encubrimiento Pública, justicia para Camila, pederastas, las están mandando a las redes de trata y explotación infantil. Son algunas de las consignas que pueden escucharse en el video de casi 28 minutos. Durante la transmisión se observa que el grupo de mujeres está encapsulando, es encapsulado por elementos de la policía, quienes resguardan el edificio. Y antes del término de la transmisión, es posible ver cómo las agentes de seguridad comienzan a detener entre jaloneos y gritos a las manifestantes. En las imágenes que la colectiva ha hecho públicas, puede identificarse que las autoridades que participaron en la detención, que han calificado de arbitraria, violenta y represiva, pertenecen al grupo Ateneas de la Secretaría de Seguridad del Estado, quienes a finales del 2020 se anunciaban como una corporación capacitada en materia de perspectiva de género y atención a mujeres víctimas de violencia. Pues vemos que esto está muy lejos de ser real, la nota continúa, pero se nos hace importante, bueno, aclarar que para el momento en el que estamos leyéndoles esta nota, las compañeras ya están libres, pero que pues vemos el gran engaño del gobierno. Por un lado, si realmente quisiera apoyar a que se acabaran las redes de trata, a que se acabaran los abusos en las escuelas, pues habría que empezar por hacerle cara a todos los políticos, a todos los burgueses, a los que les ha hecho el lavado de ropa, el lavado de disfraz, la complicidad de hasta promoverles en sus puestos. Y bueno, por ende también, si quisiera hacer algo, pues no reprimiría a las chavas que sí dan la cara por las víctimas. Entonces, pues, un abrazo, compañeras feministas, un abrazo a las niñas y niños y niñas de México y de todo el mundo, o bueno, de este lugar que no reconocemos como México porque queremos ser libres, pero para identificarlo así, pues, lo decimos, ¿no? Un beso y mucha fuerza. Resistencia, compañeras, no están solos, no están solas. Si tocan a UNE, nos tocan a todos. Noticias de abajo, cóctel informativo. Y con alegría les compartimos la siguiente nota. En la ciudad monstruo no todo es capitalismo y patriarcado. Tenemos nuestros milagritos. Después es el caso de las compañeras de la delegación Iztapalapa, las compañeras trans, que pues afortunadamente pues dimos con ellas para hacerles la siguiente nota. Con apoyo mutuo resiste el comedor trans para personas con VIH y en situación de calle. De la crisis anímica, económica y física, los estragos de estar enfermas de VIH en un sistema capitalista, machista, prejuicioso y excluyente, surge como medicina la colectividad de un equipo de mujeres trans que sin pretensiones de hacer fortuna mostraron su gran amor y comprensión ante la desventura de otros. ante las necesidades de gente aparentemente desconocida, pero con los mismos requerimientos de atención física y sustento emocional, justicia, ayuda y comprensión que todos los humanos requerimos y merecemos. Ayuda que llegó por medio de platos de comida caliente y sabrosa. Dicha colectividad ya tiene 4 años de brindar alimento a la comunidad trans más necesitada, también a toda la gente que manifieste su necesidad de alimento. Mediante la alimentación a quienes más lo requieren, no solo son saciadas las necesidades del cuerpo, también ha sido muy útil vinculando a la comunidad trans y transgénero enferma con más personas que comprenden en experiencia propia sus sentires y asimismo a los compañeros trans con grupos trans de aporte social como lo es el mismo comedor. A su vez, en las zonas aledañas, la comunidad en la que está inmerso el comedor, las personas que en él laboran y quienes en él comen han sido conquistadas por esta forma de reivindicar directamente y con servicio comunitario el derecho a la libertad transexual y asimismo hacer añicos los prejuicios sociales de las mentes más cerradas a la diversidad del entendimiento del ser y la corporeidad. La semilla de este comedor se debe a la iniciativa de la compañera Andrea Luna y todo el abono, solecito y cuidados son el aporte que cariñosamente todas las miembros le otorgan al comedor, que ha dado tantos frutos. Las compañeras son grandes combatientes de la lucha incluyente, de la lucha contra la marginación y la privatización de los derechos de los seres humanos básicos. Su trinchera es el servicio, sus armas la alimentación. El comedor activista. El 2 de junio, Día de las Trabajadoras Sexuales, el comedor se llenó de una gran cantidad de compañeroas dedicadas a la venta de placer erótico que llegaron a comer después de la movilización. Ese mismo día, el comedor ofreció sus servicios a la comunidad trans indigente de Iztapalapa. Dicha comunidad, a su vez, con todo y su precariedad, cuidan a su capacidad de una enorme cantidad de caninos en situación de calle. Es así que se tejen y tejen los hilos de la solidaridad, hasta convertirse en una bella trenza que conjunta los esfuerzos y logros de la gente buena. Sin embargo, las compañeras que trabajan en este comedor también enfrentan sus batallas personales. Ellas dan ayuda, pero no están exentas de requerirla. Algunas enfrentan experiencias muy intensas, ya que, aparte de esta labor comunitaria que aman, algunas tienen problemas físicos y mantienen a miembros de edad avanzada en sus hogares. Este es el caso de la compañera Grecia también, a la cual pueden escuchar en los audios que están en la nota de WordPress en Noticias de Abajo en la página de Facebook. Desde Noticias de Abajo mandamos amor y respeto para su maravillosa labor y deseo de que, al igual que nosotros, nada les detenga hasta que este mundo sea justo para todos los que en él habitamos. Y pues bueno, vamos con uno de los audios que les tomamos a las compañeras. Vamos a tener también información acerca de los normalistas de Mactumaxá que están instalados en plantón en la Ciudad de México y bueno, pues ellos continúan la campaña de denuncia de la represión de la que han sido víctimas allá en Chiapas por defender la educación y de las atrocidades que se están viviendo en el estado, que ya nos lo platicará más adelante Mijail, así como también la exigencia de libertad absoluta de las y los normalistas de Mactumaxá, los 95 compañeras y compañeros que fueron detenidos de manera brutal, que fueron acosados sexualmente y que en lugar de dejarlos libres el gobierno y pedirles una disculpa por esa forma tan nefasta de tratar a los estudiantes normalistas, no, por el contrario, los mantiene en proceso penal, los mantiene que tienen que ir a estar firmando y en calidad todavía de acusados, de no sabemos, bueno, los acusa de motín, pero pues nosotros sabemos que solamente es una artimaña política para intentar frenar su lucha justa. Que tras meses y meses de exigencia, solo nos traían de reunión en reunión, aplazando cada una de estas sin ninguna solución. Las consecuencias fueron la detención de nuestros compañeros. Las causas ya las conocemos: exigir un examen presencial, exigir el derecho a la educación de cada uno de los estudiantes del estado de Chiapas. Entonces nosotros reiteramos aquí ante la sociedad que el estado de Chiapas y el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, solamente se fijan en quitarle lo único que tienen a los pobres, a los campesinos y a los obreros. Tal es el ejemplo de que solamente están llevando a esta solución, aplazándola, para que nosotros terminemos pagando y seamos condicionados bajo recursos por la liberación de nuestros compañeros. Entonces, dejamos en claro nuevamente que seguiremos en el plantón tras las respuestas que hemos tenido. Creímos que este gobierno a nivel federal habría un poco más de respuestas, de resolutivos. Sin embargo, como te había mencionado anteriormente, las respuestas son las mismas: no tenemos nada. La liberación de nuestros compañeros. Les tendremos información. También les tenemos otra nota. Se cumplen 50 días de huelga de hambre de los indígenas de El Osochitlán, Oaxaca, que exigen la libertad de los presos políticos. Y bueno, pues familiares, hijas, hijos, hermanos, esposos, que se han dado a esta tarea de instalarse en plantón frente a pues oficinas judiciales para exigir la libertad de sus familiares, y que los que pues se han ido a huelga de hambre, la que lleva más días, lleva 50 días en huelga de hambre, una situación extrema y lamentable. Bueno, entonces vamos a tenerles información más adelante de este, de estos, de esta huelga y de este plantón. Y estamos en la Ciudad de México, plantadas frente al Consejo de la Judicatura Federal, por ser el órgano que tiene la obligación de vigilar y de supervisar la actuación de los jueces y magistrados federales. El origen de todo esto fue una fabricación de delitos intencional. Intencional quiere decir que llevaba un fin en sí, y el objetivo de la fabricación era desbaratar la representación de nuestra comunidad, desarticular nuestra organización comunitaria, acabarnos como grupo indígena, literalmente, así lo siento, así lo veo yo, al habérsenos perseguido, torturado, aprisionado, desplazado. Pues todas esas palabras no pueden perseguir sino una desaparición de nuestra comunidad, para que un grupo se adueñe literalmente de los recursos naturales y de todo lo que tiene que ver con nuestro pueblo. Pero pues yo he querido todavía, hasta el día de hoy, a 47, ya inicio 48 días desde 2 de la tarde, mantenerme en este estado hasta que me den a mi padre. Así lo he dicho, porque no es una necedad, no es una terquedad. Es un asunto de estar anunciando día con día que la razón nos asiste, que la verdad nos asiste, que la verdad jurídica también nos asiste. Y en ese sentido, no hay otra más que obligar a las autoridades federales, a los jueces federales, a los magistrados del primer tribunal colegiado que tienen el asunto de mi padre, a estudiar a fondo el caso y a darse cuenta que literalmente las 40 personas que fueron perseguidas, presas y o desplazadas, son inocentes. Banda, y pues vamos a compartirles esta nota que nos aporta Zona Docs. La ruta de la impunidad: desaparecer en una carretera Monterrey-Nuevo Laredo. Desde 2011, más de 100 personas han desaparecido en la carretera que une a los estados de Nuevo León y Tamaulipas con Estados Unidos. La carretera que une Nuevo León-Tamaulipas ha sido escenario de cientos de desapariciones y secuestros desde hace años. En lo que va del 2021, se ha registrado por lo menos alrededor de 53 desapariciones forzadas en esa zona. El número refleja la impunidad que se instaló en las autopistas del norte del país. A las 9 de la mañana del viernes 23 de abril de 2021, la familia de Pedro Jesús Castro Villarreal, chofer de la aplicación Didi, dejó de tener comunicación con él. Horas antes había sentido un viaje de asistido a un viaje de trabajo desde Monterrey hacia Nuevo Laredo. El mismo día también desapareció su compañero Rigoberto Mata Díaz, que viajaba en otro auto. Entre los 219 kilómetros de la autopista que une a los estados de Nuevo León y Tamaulipas, una de las principales vías carreteras en el norte de México, al menos 53 personas han desaparecido. Este año, de acuerdo con el registro realizado por el colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México, Nuevo León, 5 de las víctimas han sido localizadas con vida y un hombre, Gamaliel Madrigal, fue asesinado. El pasado 28 de mayo, policías de Nuevo León encontraron su cuerpo con huellas de violencia en el municipio de Apodaca. Y bueno, esta nota igual continúa y simplemente queremos hacer notar que la lucha por los desaparecidos, por las desaparecidas, sigue en pie y se va sumando. Como nos decían los compañeros de Zona Docs, son 53 que se han desaparecido justo en esa carretera este año. Pero faltan todos los demás de los otros años que no han aparecido y hablamos solamente de una carretera. Entonces, pues, para toda la familia que sigue buscando a estas personas, a estos compañeros, estamos con ustedes. Y por medio de esta información y de diferentes acciones, queremos abonar a este ni perdón ni olvido, refiriéndonos claramente a no más impunidad. Justicia. Y pues le mandamos un besote al Café Zapata, que vive y resiste. Un besote a todes, todas, les que lo hacen posible. Y también un abrazo muy fuerte a la comunidad otomí, que sabemos que también está pasando por momentos muy difíciles y sigue dando la lucha por la dignidad indígena, la dignidad de la tierra, la digna justicia. Un saludo y un beso a todas las radios de medios y medias libres de la península ibérica, de la Via Yala, de Kurdistán, de Alemania, de donde quiera que estén, porque sabemos que nosotros no reconocemos bandera, reconocemos luchas, reconocemos corazones, reconocemos humanidad, reconocemos nuestro ser en el que tenemos o la que tenemos enfrente. Desde acá, desde Noticias de Abajo, compartiéndoles todo con todo el corazón. Un beso, Cristo. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. Me preguntaron cuántos hijos yo tenía. ¿Cuántos hijos tenía usted? Me preguntó uno. Yo le dije, tenía 4, pero ustedes me acaban de asesinar uno. El tipo se puso a reír. Aunque los pasos toquen, mil años este sitio no borrarán la sangre de los que aquí cayeron. Yo lo parí. Yo lo eduqué para que fuera lo que fuera, revolucionario, porque no hay otra forma de vivir. Aunque miles De todas maneras justifico la violencia en nosotros. Es necesaria. Es necesaria. Ya, yo creo que basta de que pongamos la otra mejilla, basta. Eso no es cierto, eso no es bueno, eso no es bueno para nadie, no es bueno para nosotros y no es bueno para nadie. Poner la otra mejilla. No puede ser. Tenemos que defendernos, tenemos que ser capaces de defendernos, tenemos que ser capaces de ser violentos, de ser hermosamente violentos. ¡Odiémonos también! ¡Qué miedo hay de odiar! Ármate, tenemos que tener la fuerza del odio para poder estar contra ellos, para poder luchar contra ellos. El miserable el presidente de la República dijo que estaban en una guerra contra un enemigo tremendamente poderoso. Nosotros somos tremendamente poderosos. ¿Por qué? Porque si ustedes lo tienen lo único más importante en una guerra, el coraje, eso es lo más importante. Ustedes tienen todo el coraje del mundo, pero hay que estudiar, hay que pensar, hay que organizarse, compañeros, por favor. Enorme abrazo el caos, me liberé en cuerpo y mente, me siento vivo al fin y al cabo. Lo que se vive acá es lo que ustedes ven, es solidaridad. Y esta solidaridad se aprendió de nuestros mayores. Y entre esos mayores está la señora Luisa. Y entonces damos con el nombre de Luisa Toledo, de la compañera. Y ahí se justificaba de alguna manera lo que la abuela representa a la compañera para esta población. Básicamente su lucha, su historia. Su hidalguía, su convicción política e ideológica, que esto tiene un carácter político, porque los que nos autoconvocamos para hacer este, no iba desde la caridad a nuestros vecinos que no tienen para comer, no, allí fuimos un grupo de personas, parte de este mismo pueblo tan pobre, con las mismas necesidades reales, viviendo en el mismo sector, ¿no? Es la misma realidad que nos pasa a cada uno de nosotros, que quedamos cortos y tenemos que esperar que nos paguen o juntar las monedas o conseguirlas. Y nos dimos cuenta que el pueblo ayuda al pueblo, sino que era un compromiso político con nuestro pueblo. Lo que describe a la Luisa yo creo que es la fuerza. Valentía. Consecuencia. Admiración. Hermosamente violenta. Ármate, ármate, ármate y sé violento. Hermosamente violento. Combate, quema, conspira. Sabotea y sé violento. Que cualquier acción violenta se justifica plenamente hasta que todo reviente. Sé violento libremente.